en Guatemala. Comunidades de 15 departamentos guatemaltecos presentaron sus argumentos contra el proyecto de expansión del sistema de transporte de energía, que ha irrespetado el derecho de consulta de los pueblos y ya ha causado varios estragos ecológicos a su paso. Desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER, Simón Antonio nos comparte el siguiente reportaje. En Guatemala se está construyendo el plan de expansión del sistema de transporte de energía eléctrica por la empresa de capital colombiano Transporte de Energía para Centroamérica S.A. Trexa, con una extensión de 853 kilómetros pasando por 15 departamentos, 74 municipios, 340 comunidades dividido en 6 lotes. El lote A se conecta en los departamentos de Guatemala, Zacatepeques y Escuintla. El lote B se conecta en los departamentos de Quetzaltenango, Huehuetenango, Quiché y Totonicapán. El lote C se conecta en los departamentos de Zacapa e Izabal. El lote D se conecta en los departamentos de Izabal, Alta Verapaz y Baja Verapaz. El lote E se conecta en los departamentos de Alta y Baja Verapaz y El Progreso. El lote F se conecta en los departamentos de Quetzaltenango, Sololá, Chimaltenango y Totonicapán. Hasta la fecha se han construido 594 kilómetros, lo que equivale a un 84% de su extensión, según el Ministerio de Energía y Minas. Este contrato fue puesto en licitación por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica en el mes de marzo del 2009. A este concurso participó Trexa y ganó la licitación. En el acuerdo gubernativo 137-2011 fue declarado de urgencia nacional y necesidad de construcción de obras. En el acuerdo 145-2013 nuevamente fue declarado de urgencia nacional y necesidad de construcción de obras contenidas en el plan de expansión del sistema de transporte de energía eléctrica. En la construcción de 594 kilómetros de conexión de transporte de energía eléctrica, ha generado tensión en las comunidades, desde la falta de consultas y varias irregularidades en el impulso de la construcción de este proyecto. A este contexto, la Comisión de Probidad del Congreso de la República, presidido por el diputado Amílcar Pop, citó el lunes 9 de mayo al ministro de Energía y Minas, Luis Alfonso Chang, al presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, Jorge Arauz, a la Procuradora General de la Nación, y que en esta ocasión participó Magalí Herrera como representante, y también a representantes del Consejo Nacional de Áreas Protegidas y del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. En esta reunión se presentaron también autoridades comunitarias, quienes pidieron al diputado que se citara a las autoridades para que escucharan sus demandas. Amílcar Pop da los pormenores de la reunión. El análisis de los intereses del Estado y la Nación y de los pueblos debe ser el punto de referencia y el común denominador de cualquier acción en torno a la autorización o no, o al avance de los proyectos autorizados desde los ministerios y desde el Ejecutivo. En esta reunión se presentaron varios casos y uno de ellos es el caso Lintepeque. Se presentaron tres representantes del municipio, un abogado, un líder comunitario y un concejal, quienes plantearon el contexto de su municipio. El abogado Freddy Colop hizo relación de leyes que existen en el país, haciendo énfasis en la violación del derecho a la consulta, como dice el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, cuando la construcción de transmisores de energía eléctrica en terrenos comunitarios tendría que ser consultado por la autoridad municipal, tal como lo establece la Constitución. En nuestros territorios se han sido violentados tierras comunitarias y tierras privadas. Por tanto, si en este contexto entendemos que debe respetarse nuestros territorios, la Honorable Corte de Constitucionalidad tardó 2 años para esclarecer estos argumentos. No sé si ellos no entienden su propia ley, porque no es ley de los pueblos, no fue hecho por los pueblos, pero tardaron 2 años para resolver estos argumentos. No sé si fue un retardo malicioso o simplemente no entienden su propia ley. Por tanto, estos son nuestros fundamentos y seguiremos exigiendo nuestros derechos que nos corresponden. En este municipio pasan dos lotes, tanto el lote A y el lote F, con una longitud de 6 kilómetros, cerca del bosque comunal Sierra de Santa Rita, donde hay agua que abastece la ciudad de Quetzaltenango, La Esperanza, Olintepeque, San Andrés Xecul del departamento de Totonicapán, según Luis Ramírez. Sin embargo, estamos viviendo en carne propia ya una línea que Hidrozacval pasó por ahí y vimos todos los desmanes que esta empresa hizo. En primer lugar, descampó una buena parte del bosque comunal, el cual tiene erosión, y constantemente pues están haciendo mantenimiento de los bosques y se están metiendo más allá. Lo otro es que las líneas están pasando por sobre las casas y no están cumpliendo con las medidas de mitigación que implica el estudio de impacto ambiental, que de las líneas no debe haber casas de habitación en un lapso de 15 a 20 metros. Y nosotros vemos que ahí están pasando encima de las casas y cerca de las casas. Según el líder comunitario, esta empresa llegó con la promesa de resolución de conflictos. Sin embargo, ha llegado a crear más conflictos. Posteriormente tomó la palabra el concejal municipal, quien denunció la tala ilegal de árboles. Hace pocos días, pues la empresa, por limpieza y mantenimiento de su línea de transporte eléctrico, taló más de 5.500 árboles sin la debida autorización. Es un delito. Obviamente, pues nosotros estamos ya en el proceso legal que corresponde, porque los bosques están considerados como cabeza de cuencas, ya lo mencionaba el compañero, en su mayoría, pues las recargas hídricas del municipio provienen de este bosque. Es más, en las especies de árboles que tenemos, consiste en encino y roble. Son árboles, en su mayoría, que captan una gran cantidad de carbono, y por supuesto la captación de agua es enorme. Entonces tenemos este problema, por lo cual nosotros estamos en contra. Los representantes del municipio de Olintepeque de Quetzaltenango dijeron luchar con suficientes argumentos para la defensa de los derechos de la población.